Por amor se alcanza el cielo, por amar y por creer. Por amor te abrazo, niño, aunque le grites y le des. Por amor nacen los hombres y por amor han muerto también. Por amor uno hace cosas que jamás ha pensado hacer. Y es que el amor lo cambia todo si es amor y no querer. Porque el amor todo lo sufre, todo soporta y todo lo cree. El amor no es jactancioso, no tiene envidia y no busca su bien. En el amor no hay injusticia y nunca dejará de ser. Por amor un día un buen hombre en una cruz por mí murió. Por amor sintió dolores y nunca se lamentó. Sangre es que yo digo salvo soy. Por amor ese gran hombre que mis cadenas destruyó. Por amor venció la muerte y por amor resucitó. Por amor y por sus llagas los enfermos sanaron. Es parecido, pero nunca será igual. El querer es pasajero, sin principio y sin final. El querer vela lo suyo, sin pensar en los demás. El querer es engañoso, es un te amo sin amar. El querer va de la mano siempre con la vanidad. Y si tú no le complaces, exige su libertad. El querer muere de celos, vive de inseguridad. El querer mata los sueños que han tenido los demás. El querer es un no puedo, es un me quiero separar. El querer no se avergüenza, hay de dañar a los demás. El querer nubla la vista y no te deja continuar. El querer parece hermoso, ay, pero hermoso es el amar.